Destino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Que el pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos, que el cantar de guacharaca, saben calcular el tiempo. Dicen que viene la hora, mira, para ponernos contentos. Se fue Bolívar ayer, pero hoy viene de regreso. Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá. Muy buenas tardes, arranca el aluvión bolivariano, transmitiendo en vivo desde el ex centro clandestino El Olimpo. Y antes de comenzar vamos a leer a quién le dedicamos este programa. Se lo dedicamos a Jorge Gustavo Brennan. Estudiaba, trabajaba y militaba. Durante varios años fue empleado de la sucursal porteña del Banco de Córdoba. Militó en el Frente Antiimperialista por el Socialismo en la Facultad de Ciencias Económicas. Ahí conoció a su compañera Beatriz. Luego se incorporó al Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT. Jorge Gustavo Brennan, detenido desaparecido el 8 de julio de 1978. A él a los 30.000. Jorge Julio López y Luciana Arruga, nuestro mayor homenaje con este humilde programa, El Aluvión Bolivariano. Así que arrancamos. Vicky, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes a todos los oyentes. Si me sienten un poco rara es que estoy recuperándome de la gripe que me agarré esta semana, así que, bueno, sepan disculpar. Vamos a presentar a nuestros compañeros, Juan Emilio Rivera. Buenas tardes. Laura Lorences. Buenas tardes a todos. Judith Brunic. Buenas tardes a todos. Jorge Loinas. Buenas tardes a ellas y a ellos. Manuel Macetti. Buenas, Radio Escuchas. Y Agustín Morgodoy Sastre. Buenas tardes a todos. Ahí estamos, bien. Bueno, arrancamos con el ping-pong, ¿les parece, compañeris? Sale así, a ver, ping-pong. Número uno, Victoria González Navia. Sí, vamos a hablar de la salud de Chávez, que ha finalizado el tratamiento contra el cáncer y volvió a Venezuela el día de ayer a las 11 de la noche y fuentes cercanas a él comentan de que se encuentra de muy buen estado. Buenísimo. Yo quiero hablar de una ley que se aprobó este miércoles, 9 de mayo, por unanimidad, con 55, solamente un voto en contra, 55 a favor, en el Senado, que es la Ley de Identidad de Género, que permite a toda persona poder ser identificada con el DNI del género que desee, sin la necesidad de una operación previa, y los que quieran tener la cirugía lo van a poder tener gracias a la cobertura de por las obras sociales y prepagas. Igual que el matrimonio igualitario, una ley espectacular, surgido de la sociedad civil, así que le aplaudimos. Se cumplieron 38 años del cobarde asesinato del padre Mujica. Se realizaron homenajes en la Villa 31 y en la iglesia donde fue asesinado. Sí, quiero recordar 199 años del himno nacional argentino, un día patrio para todos nosotros, y que lo hizo López y Planes, la letra, Blas Parera, música, y fue por primera vez presentado en una tertulia de Margarita Sánchez de Thompson. Muy bien, el 9 de mayo también el Senado, por unanimidad esta vez, votó la Ley de Muerte Digna. Habilita rechazar el tratamiento que prolonga la vida artificialmente. Solo requiere el consentimiento del paciente o de los familiares directos. Brasil finalmente empieza a encontrarse con la verdad. La presidenta Rousseff anunció ayer la creación de una comisión de verdad que investigue los crímenes de la dictadura. Después de 25 años de bloqueos militares y negativas civiles, y dio un plazo de trabajo de 31 meses para comenzar y terminar con la búsqueda de la verdad. Ahí está, seguimos buscando la verdad en toda Latinoamérica. Hacia allí vamos. Vicky, ¿las vías de comunicación? Sí, bueno, se pueden comunicar telefónicamente a la radio La Bemba por el 5031-4713, interno 640. Nos pueden escuchar vía web en www.labemba.com.ar. Encontrarán allí un sector donde dice radio en vivo. Hacen clic y directamente nos están escuchando. Si no, por la FM 91.com. 93.1, y si no, van a encontrar en la página web de La Bemba también el sector del chat. Muy bien, muy bien, comuníquense. ¿Tenemos ahí algún regalo para el día de hoy? ¿O todavía no? no está habilitado. Hoy tenemos para sortear entonces, ¿no? ¿Qué tenemos? Vamos a regalar unas entradas para el teatro, para esta misma noche. Dos entradas para ver La Gracia de Tener a las 8:30 de la noche por el grupo El Bachín Teatro. Es una obra muy buena, pero no se la van a llevar así nomás. Muy bien, ya veremos después cuáles son las así preguntas. Que en entonces breve estaremos informando, pero estén atentos. Atentos porque en cualquier momento, ¡zas! ¡Sale! ¡Chao! Ahí está. Gato, ¿tenemos el audio con cuál queremos arrancar este programa? Vamos con él. Ahí la tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Marabona, genio, ta. Muy bien, estamos escuchando entonces ahí de fondo a Víctor Hugo Morales relatando aquel golazo de Diego Armando Maradona. Ahora, ¿por qué estamos escuchando este audio? ¿Quién me puede responder? ¿Fecha, algo? No sé. ¿En qué número de programa estamos? Bueno, es el número 10 y como Maradona es el 10, el Diego, vamos a festejarlo con él. A lo grande, claro, dijimos vamos a relajarnos, programa número 10, dedicado al 10, al Diego más grande, a nuestro Dios, como se escribe con el 10 en el medio. Así que gracias Diego por existir, por darnos tantas alegrías y por haber sido nuestro técnico el año, el mundial pasado, que también más o menos no fue. Pero bueno, antes de arrancar con esto, Judith, ¿cómo está el clima para hoy? Bueno, Juan, el clima para hoy está medio fresco, va a ser 15 grados como mínima. Lo único es cuídense a la noche, llévense un saco porque siempre refresca. Y bueno, y está lindo para hacer cucharita y para estar acompañado en la camita. Bueno, los consejos de Judith me encantan. ¿Qué le pasó a ella? No se cuidó para nada, Judith. Está enfermita ahora. No, pero bueno, porque quiere que la cuiden, por eso. Obvio, pero acá mismo. Tengo que ocultarme mimi, pero no hay caso. Por más que me caiga, no me hace mimitos. Bueno, muy bien. Ayer tuvimos algo, ¿no, Judith? También, sí. ¿Querías contarnos? Hubo una película que se hizo en La Negra Sosa, pero que como hizo mucho frío, le hicieron en la parrilla Don Simón. Entonces se dieron las viudas, fue muy lindo. Y bueno, y esperemos que den más películas para que la gente se divierta, ¿no? Así es, los primeros viernes de cada mes entonces vamos a estar pasando alguna película en conjunto con el Inca y el Ministerio de Seguridad. En el marco de las mesas territoriales de seguridad y participación comunitaria de Parque Chacabuco. Así que siempre los esperamos, les vamos a andar comentando siempre que pasemos a una película barrial gratuita para juntarnos. Y el sábado que viene tenemos una peña, ¿no? Importante. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Cuéntanos. La peña Atahualpa Yupanqui el sábado que viene, las peñas de la Simón Bolívar, ahí en Eva Perón al 1930, están todos invitados. Grandes peñas. Se comenta que son las mejores peñas de la comuna 7. Eso es fácil, digamos. Fácil. Ya creo que estamos por zona sur. Estamos tomando la sede. Después de esta vamos a ver si podemos decir que son las mejores peñas de la capital, pero estamos. Estamos dando la pelea, desafío. La batalla. Bien, Gato, si tenemos el audio, creo que nos vamos ya al la primera tanda. Ah, no, nos falta, perdón. La pregunta, ¿cuál es? Vamos a hacer la pregunta. La pregunta es, ya que estamos hablando de Maradona, ¿no? Maradonianos. Nuestro Dios en la tierra, nuestro Dios sucio. Queremos que llamen al programa y el primero que se comunique y diga, bien, ¿cómo se llama el arquero de Inglaterra que atajó en aquel famoso partido donde Diego le hizo un gol con la mano y un gol... El mejor gol del mundo. Con la gracia divina, ¿no? El que queda desparramado ahí por el piso en el segundo gol. Claro, ese. Bien, ¿a qué número veo, Vicky? Llamar. Sí, pueden comunicarse al 50-31-47-13, interno 640. Normal. Ya estamos escuchando ahí la música, entonces nos vamos. Esperamos sus llamados, sus mensajes. chau. Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. He firmado los decretos de indulto. Hay radio. Militares y civiles a los efectos. Hay memoria. Reconciliemos y pacifiquemos el país argentino. La Bemba, 91.3. Happy, ¿qué dice acá? Dice amar. Pa, ¿cómo se escribe amar? A-M-A-R, amar. Pa, amarlo sin H, ¿no? Claro, hijita. Viejo, ¿cuál es el pluscuamperfecto del verbo amar? Ni idea. Hay preguntas que los padres no saben contestar. Si tenés preguntas sobre sexualidad, tenés derecho a encontrar respuestas en todos los hospitales o centros de salud del país. 0800-222-3444. Línea Salud Sexual, en todo el país, gratis y confidencial. ¿Cuál es tu pregunta? Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Tenés derecho a la salud, tenés derecho a la información. Radio La Bemba, voces que avanzan. El pueblo es sabio y paciente, consejo. Dejate llevar por los senderos latinoamericanos y adentrate en la patria grande. El aluvión bolivariano. El aluvión bolivariano. El aluvión bolivariano. El programa de la Simón Bolívar. Los hijos. Todos los sábados de 2 a 3 en Radio La Bemba. 91.3 del barrio a Latinoamérica. Que si nuestra vida no sirve para la revolución, no sirve para un carajo. El aluvión bolivariano, el programa de la Simón Bolívar. No se suspende por lluvia. Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Si Jesucristo sacó. Volvimos entonces de la tanda, estuvimos escuchando... ¿Qué escuchamos recién, Vicky? Estuvimos escuchando el tema de... Tifosis del Rey, Ovillo Maradona. Temazo. Le cantaban los napolitanos a Maradona en la cancha. Ubi tu Maradona. Qué grande el Diego, loco. Qué bueno, estamos haciendo un programa sobre el Diego. Porque está bueno, ¿no? Se lo merece. Se lo merece, sí. Es el 10, nuestro 10. Y salimos, ¿de qué forma...? Vamos. Hablando del Diego, del Diego militante, del Diego que excede las canchas de fútbol. El Diego que está en todo, está en las marchas de Mar del Plata, está en Cuba, el Diego que habla del Che, el Diego que habla de Néstor. El Diego total. El Diego que se la juega, que juega toda la cancha. No tiene exactamente límite su cancha. Y que no tiene miedo a decir lo que piensa y lo que siente con respecto a la realidad que se está viviendo. Claro, en estos días mientras planeábamos el programa, comentábamos un audio que había de Dolina, en su programa una vuelta lo llama un oyente y le dice que bueno, a ver ahora qué decís que a Maradona lo echaron del mundial, no sé si se había perdido, no sé qué circunstancias. No, había dicho una frase. Cuando dijo la famosa. De la famosa frase que me parece fantástica, deliciosa, a mi entender. Dice, a ver qué decís ahora vos que lo defendés tanto. Y Dolina, que hasta ese momento no había tomado una postura, decía, dice, no, ¿sabe qué? Estoy de acuerdo por gente como usted. Y es un poco eso, ¿no? El motivo de por qué elegimos a Maradona hoy, ¿no? Esa indignación burguesa, le dice, claro, que usted siente. Vaya ante... provinciana. Claro, dice, ¿qué va a pensar la prensa mundial de Argentina? Y ahí Dolina dice, ¿pero qué me importa lo que piensen la gente de afuera, los europeos de nosotros? No, sí, tengo que rendir cuenta a nadie. Provinciano. Sí, muy bueno esa. Y que justamente por gente como ellos, él lo banca. Así que, como siempre decimos, por los enemigos que tiene, también lo podemos bancar nosotros. Exactamente. Así que bueno, vamos a recordar un par de, además de las frases célebres que tiene, un par de momentos así increíbles. Uno es en la cumbre de Mar del Plata, que estuvimos hablando en programas anteriores, la cumbre de las Américas, cuando él se subió al tren del ALBA en contra al ALCA, que se quería imponer acá en Argentina. Así que vamos a ver qué dijo en ese acto junto a Chávez. Ven acá, Diego, ven acá. Este pueblo, Diego, los quiero mucho, gracias por estar. La Argentina es digna. Echemos a Bush. ¡Viva Diego! ¡Viva Maradona! ¡Viva el pueblo! Qué lindo ahí escuchar a Chávez y al Diego juntos. Eso era lo que hablábamos, lo de Mar del Plata. El año tren. 2005. Año 2005, exactamente. Noviembre del 2005, exactamente. Y me parece que expresa un poco esta cuestión que tenemos con Diego, ¿no? Cuando él dice, la Argentina es digna. Él lo dice 20 años después, 20 y pico de años después, de haber jugado aquel partido maravilloso que los que tienen memoria... No lo van a olvidar jamás. Digamos, la dignidad en el fútbol y la dignidad después en lo político, ¿no? Él mantiene lo que hizo con la mano y con la pierna en el 86, lo hice mucho tiempo después en un contexto totalmente distinto. En un estadio de fútbol, pero con todo el pueblo mirándolo, con Chávez, con el pueblo en la cancha y él en la tribuna. En la tribuna, claro. Totalmente, es como que en realidad él tiene un poder como para poder decir cosas, pero es tan humano que se baja al nivel de los demás. En el caso de la ocasión del Tren del Alba, había un montón de personalidades famosas viajando, como Teresa Parodi, Víctor Heredia, los Ratones Paranoicos, miles. También políticos, Evo Morales, y también un montón de periodistas, ¿no? Y hay muchas anécdotas de periodistas donde decían de que todos querían hacerle una entrevista, pero no se animaban, porque era como que cuando ir a preguntarle algo, porque también es una persona donde estaba viajando, quería compartir momentos, y también estaba eso, ¿no? De golpe encontrarse con el Diego humano y no ser un periodista y un futbolista, sino comunicarse y saludarse. Y en el caso de una de las periodistas, en un momento dice que recuerda cuando ella lo saluda y le dice, buenos días, ¿vos estás bien? Le dice Diego y le da un beso. Y le pregunta a un fotógrafo, ¿me sacaste una foto con el Diego? Me dio un beso. Era como que de golpe ya no era una periodista, sino que era una persona normal que recibió un beso del Diego. Te saca la son todos cholulos con el Diego al lado. Exactamente, sí, sí. Ahí va, bien. Para, recordemos la pregunta para ganarse las entradas de esta noche, bien, referidas al Diego. Presten atención porque no quiero tener incidentes como la otra vez que no se sabía, ¿eh? Vamos a ser estrictos con esto. Tienen que responder. Para ganarse las entradas para ver hoy, sábado 12 a las 8, tienen que estar en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, decir su nombre con el DNI para llevarse dos entradas para ver La Gracia de Tener. Sí, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Claro. Exactamente. La pregunta es, ¿cómo se llama el arquero que sufrió el gol más grande que hizo Maradona? El gol más grande de la historia. De la historia. No vale por el chat, porque ya otra vez están empezando a responder por el chat. Hay no que vale. Llamar, hay que poner la voz. A ver, Vicky, ¿a dónde hay que llamar? Hay que llamar al 50-31-47-13, interno 640. Bien, ahí acaban de llegar los compañeros y amigos de La Chumba, que con quien estaremos charlando dentro de poco, en el próximo bloque. Alta banda de rock y de barrio, que ya estaremos con ellos charlando. ¿Con qué seguimos, Vicky? Porque estoy medio perdido hoy. Vamos a escuchar un audio ahora del Diego hablando de Néstor. Estaba sereno, estaba tranquilo, estuvimos hablamos de fútbol y bueno, lo de ayer fue algo que yo no me lo esperaba. Yo todavía la desperté a Vero y le dije qué humor negro, qué chiste malo, y después empecé a cambiar y a cambiar y a cambiar y cuando caí en que Néstor había fallecido, me pareció algo increíble, porque me parece que en el momento donde nosotros estamos saliendo y tenemos un luchador, un batallador, como yo le dije, que se pelea con Estados Unidos y con Santiago del Estero, no tiene ningún problema, o no tenía ningún problema, lamentablemente. Perderlo para nosotros es terrible, es terrible. Argentina perdió un gladiador, un hombre que se la jugó siempre, que nos sacó del pozo y que era respetable en todo. Yo no tuve una gran amistad con él, pero lo poco que tuve contacto me pareció un tipo que se la jugaba por sus ideales. Y el que se la jugó por sus ideales fue el Che Guevara, que es mi ídolo. Y la verdad que Néstor tenía muchas cosas del Che Guevara. Que siga para adelante, que estamos todos con ella. Estamos todos con ella. Escuchaba hablar ayer a los que están en contra y hoy Néstor es el mejor. Me pareció muy hipócrita todo, pero estos contras quiero que Cristina los pelee como los peleaba Néstor. Y de esa manera vamos a salir adelante, porque en la Argentina hipócrita, tenemos que matar la hipocresía, tenemos que demostrarle lo que demostró Néstor y Cristina, aguante que nosotros estamos al lado de ella para lo que necesite, para dar lo que quiera por una Argentina mejor. Gracias. Escuchábamos al Diego hablando en el funeral de Néstor, un día triste para todos nosotros, también para el Diego, y ahí retomando algunas cosas, dándole fuerza a la presidenta, recordando algunas cosas de Néstor, y por sobre todas las cosas estando siempre en los momentos históricos, de quiera o no, está el Diego en nuestro país. Sí, como parte del pueblo, ¿no? Estuvo ahí bancando. Muy bueno cuando dice, espero que Cristina los pelee tanto como los peleaba Néstor. Eso es, ahí hay un... está marcando la cancha de nuevo el Diego siempre. Hermoso, la verdad hermoso. También lo compara con el Che Guevara, o sea, se va algo que si lo llega a decir otro, como claro, comentaba Manu. Si lo llega Manu, a decir otro, no, ¿cómo? Pero bueno, es Maradona, ¿no? Es eso. Tiene licencia para hablar, licencia lo para que hablar. Quiera. Sí, porque hasta, creemos que hasta el 2005, o sea, su ídolo era Fidel, ya sabíamos que él vivió 4 años en Cuba rehabilitándose y con Fidel espectacular, pero con Néstor todavía no. Creemos que después de lo de Mar del Plata que escuchábamos al principio, cambió la relación totalmente y a partir de ahí se volvió un patriota latinoamericano a morir. Qué grande el Diego, la verdad que programa número 10 del Aluvión, charlando sobre el Diego, y creo que tenemos un llamado en línea. Hola, ¿nos escuchás? Hola, ¿sí? Sí, ¿quién habla? ¿Tu nombre? Janina. ¿Janina apellido? Sí, sí, soy Puli. Janina Pulitano, qué genia, ¿cómo andás, Jani? ¿Cómo va, Puli? Felicitaciones por los 10 programas. Muchas gracias, Jenny. Gracias. Vos me imagino que llamás por las entradas, ¿no? Sí, llamo por las entradas. Es... A ver, la pregunta, ¿cuál es? Manu, la pregunta. La pregunta es, ¿cómo se llamaba el arquero, al que Maradona le hizo el gol famoso, el arquero inglés, al que le hizo en el partido famoso? Nombre y apellido, Politano. Sí, ¿eh? Sí. Hilton. ¿Cómo? ¿Cómo no escuchó? Paris Hilton, dijiste. ¿Cómo? No es Navarro Peter Montoya, ¿eh? Peter Hilton. Peter Hilton, muy bien. ¡Bravo, Puli! Bueno, ¿me escuchás? Sí. Tenés que pasar. ¿Para quién me está hablando? Todos, hola, ¿cómo estás? El Aluvión te habla, el Aluvión. Sí, ya sé, chicos. Bueno, te felicitamos acá a todos. Te mandamos un abrazo y tenés que pasar a buscar las entradas a las 8 de la noche por el Centro Cultural de la Cooperación. En ventanilla decís tu nombre y tu DNI y ya podés obtener tus Tengo entradas. De parte, ¿sí? Del Aluvión Bolivariano. Después el espectáculo empieza a 8:30, así que te tomás un café y entras a ver esta excelente obra de teatro. Está buena. Yani, beso chico. Enorme, gracias por llamar. Chao. Nos vamos a ver los tíos felicitando y nos vemos a la tarde. Dale, chau. Nos vemos allá. Y se escuchan los ruidos de ahí, camioneta, gachos. Un despelote el Aluvión. Tenemos otro audio más para compartir, que es el hablando de Cuba y del Diego cubano, el Diego argentino y el Diego latinoamericano. ¿Qué dice el Diego sobre Fidel, gato? ¡Quiero Cuba! Fidel, olé, olé, olé, olé. Parece alcahuete, pero Fidel, te banco a morir. Escúchame, más veo la gente de Europa, más veo la gente de Sudamérica, más que no Cuba. I realized that Claudia's battle for Diego was not only driven by love, but also by unusual religiousness. En una villa nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero forjé una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar a cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar. Tampoco que debutó a la 2 a la 2. frente, curiosa debilidad. Si Jesús tropezó, ¿por qué no había de hacerlo yo? Mamá me presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. Revolviendo el deseo de usarla otra vez, involucrando mi vida. Y es un partido con vida. Un día voy a ganar. A los toques de uno, a dos, para dos. A los espectáculos, a dos, para dos. Y yo lo tengo que entregar. El radio hoy gana. Y yo saliendo, vámonos para allá. Vamos a su encuentro, vámonos. Acabamos de escuchar entonces al Diego cantando por sí mismo. El Diego es un fenómeno, ¿viste? Dice, en una villa nací. Siempre habla en tercera persona, es lo más raro, la primera vez que lo escuchamos hablar en primera persona. El Diego cantando el temazo del Potro Rodrigo. Y lo de Fidel en la pileta es genial, ¿eh? Ah, es muy bueno, se escucha el agua de fondo ahí cuando se tira. Hay una entrevista que, es muy recomendable, que se le hizo La Garganta Poderosa el año pasado, que es una revista que, se hace de diferentes barrios en la villa, que en un momento dice... A Fidel hay que hacer un monumento grande como el mundo. Una cosa así. Qué grande está. Toda la entrevista es excelente. Muy buena revista esa, ¿eh? La Poderosa, la revista de los chicos del barrio Zabaleta, allá de Parque Patricio, si no me equivoco. Exactamente. Ahora tenemos, ha llegado al piso Violeta Gavagnin. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien, muy bien. ¿Tenés para compartirnos algo, Viole, puede ser? Tenemos acá para compartirles una lectura. De Jorge. De autoría de nuestro compañero Jorge Loinás, que dice así: Diego Maradona, el Diego, un barrilete cósmico que todavía le sobra piolín. Decir Diego hoy es decir el deportista, futbolista vigente y actual. Esto no es ninguna sorpresa, pero sí un acercamiento al mundo celestial maradoniano. Resistido por muchos, denostado por otros, traicionado por quienes dijeron ser sus amigos, logró superar a todos como una gambeta astral del destino con la que el mismo Diego fue eludiendo a sus adversarios. A veces irascible, irreverente, despiadado, atropellador y valiente, se hizo cargo de su propia realidad, poniéndosela al hombro como se hizo cargo de su vida personal y su familia. Combatió en ocasiones... feroz y malherido ante todas las adversidades que se le pusieron en el camino. Un filósofo de la calle que siempre nos deja enseñanzas, como cuando admitió y se arrepintió de sus excesos y dijo: pero la pelota no se mancha, el fútbol es lo más sano del mundo. Hipócritas, adulones, oportunistas, tránfugas, impostores, con miles de vanidades y reflejos falsos de la realidad, se asentaron a su lado. Agresivo, déspota, insensible en muchas ocasiones cuando se mete con sus seres queridos, dalmillanina, pero tierno, sensible y cariñoso con ellas. Hijo ejemplar y fanático de su amor eterno por la Tota, con el dinero que logró desde pibe, alejó a sus padres y a sus hermanos de la pobreza en la que estaban sumergidos. Amigo íntimo con los que quiere y cariñoso con los que ama, aunque hostil y bravío con los que se le oponen. Diego tuvo ganas de morir y de vivir y siempre nos lo hizo saber. Aumentó de peso y llegó al extremo, se puso el cinturón gástrico y adelgazó rápidamente. Estuvo enfermo hasta casi morir. A los pocos meses condujo un programa de televisión causando sensación en el espectáculo argentino e internacional. Siempre está entre los límites, jugando al borde, esperando hacerle un túnel a la vida para salir airoso. Gran entrenador de las miserias humanas, es cantor, artista, locutor, deportista y en muchas oportunidades político. Junto a Néstor defiende a los pobres de América Latina, como a los de Villa Fiorito, a los humildes del barrio donde nació. Tomó una posición humanista y clara por juicio y castigo, y castigó junto a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Maradona es y será para muchos un iluminado por Dios que refleja su luz en la cancha de fútbol cuando juega la pelota, pero siempre cuando juega y usa nuestra camiseta. Ciñe su cuerpo por instinto los colores latinoamericanos, llevando tatuado al Che en su brazo y a sus hijas. Así corre, juega, grita y gana. Así colocado cósmicamente entre reyes y cartoneros, entre lumpenes y vedetones, entre pibes chorros y estudiantes universitarios, logra amalgamar como en Cambalache la Biblia y el calefón. Grande, Jorge. Hermoso, Jorge. Muy bien leído acá, realmente hizo una proeza. Muy bien, estamos entonces compartiendo unas reflexiones de Jorge Loinás sobre... Está todo rojo, Jorge, le dio vergüenza. Acá, no, lo que pasa es que lo leyó tan bien. Y hermoso, no, pero es Violeta, ¿sabes? Jorge, Violeta por favor. Extremo. Es una cosa extrema, es otra Maradona... De la lectura. De la lectura. Tenemos un llamado acá, Silvia, la que está en producción, nos está diciendo que hay un llamado. Hola. Hola. Sí. Estás en el aire. Sí, ¿qué tal? Habla. Esa voz la conocemos, ¿eh? Chacabuco. Diego de Parque Chacabuco. ¿Cómo anda, Diego? ¿Cómo anda el equipo? Bien, estamos hablando con Diego Palacio, nuestro columnista, investigador, especialista. Otro Diego, ¿eh? Otro grande, diría yo. Un 10, otro 10. Y yo pensé que estaba, dije, me le dije, están hablando de mí. Claro. Están hablando de mí, el programa. Están hablando mal. No, nunca, nunca vas a escuchar hablar mal de ti. Te extrañamos tanto que te dedicamos al programa. ¿Cómo? Dije, están hablando de Diego, no está hablando mal, dije, voy a llamar ya. ¿Cuándo seguimos con la columna INDEC y paritarias, Diego? Y vamos a terminar el tema, voy a bajar la radio, porque vos sabés que están diferido, en un minuto de distancia, entre lo que yo les... lo que yo estoy diciendo sale un minuto después por la radio, por la computadora. Sí, hay que bajarla. Una radio para todos, vamos. Va a haber que aceitar los cables. Bueno, ¿cuándo seguimos con Natalucci? ¿Cuándo viene Ricardo Natalucci al piso para hablar de INDEC? Bueno, Ricardo estaba dispuesto este fin de que viene, no podía por cuestiones laborales de él. El otro, cerraríamos el tema. Bueno, con Ricardo y con el tema paritaria e inflación, que me parece que está calentándose en el ámbito político la cuestión. Bueno, bien, entonces dentro de dos sábados estaremos charlando contigo, con Natalucci y con toda la mesa del aluvión. Vos no te podés ganar las entradas ni nada, porque vos sos parte del aluvión. No, tengo la respuesta porque hice la investigación. Pero hoy a la noche, Miguel Polizzi estrena. Miguel Polizzi estrena en el teatro El Pueblo, en Chile al 2000, la obra de los hermanos Discépolo, que se llama... Ay, cómo es, ¿verdad que se me salió el nombre recién? Hola, ¿seguís ahí? Sí, por favor. Sí, ¿cómo se llama la obra? Fayad viene trabado. Espera que me trabe. Menos mal que el tiempo es tirano, querido. ¿Cómo se llama la obra? Tenemos una horita más, no te preocupes, Diego. Vos, te esperamos. Discépolo. Bueno. A ver, espera que voy a preguntar. Ahora lo buscamos. Un beso enorme. Mándalo por mensajito, Diego. Mensajito y te lo digo. El organito. Ya está. El organito. El organito, está. El organito, listo. Buenísimo. El organito de los hermanos Enrique y Armando Discépolo. Muy bien. ¿En dónde, Diego? Bueno, ¿dónde esto es en Chile, en el teatro El Pueblo, cito, en Chile al 2000. Abrazo, entonces. En Capital Federal. Un abrazo grande. Saludos. Grande, Diego. Genio. Ahí estamos hablando entonces con Diego Palacios, integrante del aluvión bolivariano, que habla desde su casa hoy, o de, no sé dónde está, ¿verdad? Pero bueno, bien. Tenemos un audio más para escuchar, para seguir hablando del Diego. Es el Diego Gatto, ¿lo tenemos ahí? Dale, vamos con él. Claro, si yo voy al Vaticano y el Vaticano tiene el techo de oro y después el Papa dice que sufre por los chicos nutridos de Zambia, vende el techo, viejo. ¡Hace algo! El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Champion des mondes d'or.

e informate. La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita y todos los datos obtenidos son confidenciales. Equipo Argentino de Antropología Forense, www.eaf.org/iniciativa. Yo entre ellos, quiero de los jóvenes. Tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay espejuelo, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir. Todas esas cosas que andan por ahí. Bueno, hay que estudiar de todas, todas. Sabio y paciente. ¡Los hijos! ¡Y las hijas de Bolívar! Dejate llevar por los senderos latinoamericanos y adentrate en la patria grande. El aluvión bolivariano. El aluvión bolivariano. El aluvión bolivariano. El programa de la Simón Bolívar. ¡Los hijos! ¡Y las hijas de Bolívar! Todos los sábados de 2 a 3 en Radio La Bemba. 91.3 del barrio a Latinoamérica. Que si nuestra vida no sirve para la revolución, no sirve para un carajo. El aluvión bolivariano, el programa de la Simón Bolívar. No se suspende por lluvia. Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. La Bemba. Un sistema genocida y perverso como este es así, que limita tus ideas pensando que puedes hacer, y no es casi nada, lamentando y llorando no se va a cambiar. Esta locura de morir sentado, no entiendo nada de nada. Si hay Dios no hay historia, si no hay historia no hay memoria, si no hay memoria no hay conciencia, si no hay conciencia hay capitalismo. No, no, no, capitalismo no. Elige por vos, no lo dejes hacer. Estamos escuchando el tema Capitalismo de la Chusma. Así que Semilla y Lelo, sean bienvenidos al Aluvión Bolivariano. Muy bien. Acá estamos con los chicos de la Chusma para charlar un poco y que presenten un poco su arte, su música. Así que Manu, todo tuyo. Muchachos, ¿cómo andan? Lelo, Semilla. Muy bien. ¿Todo bien, che? Hola, justo para mí, man. Justo a mi altura. Bueno, ¿cómo va? ¿Cuándo tocan? ¿Cuándo es la próxima fecha? Bueno, vamos a estar el 19, el sábado que viene, en Tabasco, haciendo la primera presentación del año. Estamos preparando el show con todo, así que muy pila con eso. El 20 vamos a estar a beneficio de Lautaro. Si querés contar un poco cómo es la movida. Bueno, esa. Lautaro del barrio de Flores, sí, está sufriendo una enfermedad llamada leucodistrofía metacromática, ¿sí? Sí, ahí está. Bueno, es una, la verdad es un, necesita un trasplante de médula. Y bueno, y ahora está haciendo, bueno, hicieron muchas movidas en Malvinas, que tocaban los chicos de las pastillas, tocó la renga. Bueno, y ahora iban a hacer una movida en el Teatro de Flores, más el 14 de mayo, el 20 y el 24. Y nos invitaron para tocar el día 20. Buenísimo. Que es domingo. Buenísimo. ¿Y qué va a escuchar la gente que los vaya a ver, tanto en este festival o directamente? Y nosotros, mira, partiendo del rock, tenemos toques de reggae, murga también, punk algo también. Y no sé, nos ¿cuántos son ustedes? ¿Cuánto? Ocho. Ocho. Ocho, una ocho, banda. Ocho. Sí, sí. Percusiones, cosas. Nuestro bailarín, murguero. Parecemos los decadentes, ¿eh? ¿Eh? Poco más decadente, por menos, pero. Bueno. Perfecto, che. ¿Y cómo ven la situación para tocar? ¿Está complicado? ¿Está fácil? ¿Cómo? No, fácil no, no. Fácil nunca. No, no, no fue nunca y. Ahora quizás se abren, viste, más. Por suerte hay muchos festivales que nosotros, viste, nos gusta participar, eso. Como idea de banda, ¿viste? Y eso es una posibilidad para tocar que se nos abre, que está buenísimo y es una manera nuestra como de militar, de cierta manera, ¿no? Y bueno, después fechas como la que estamos organizando en Tabasco es organizar un par al año, pero bueno, son plata, moverse, gusto, ¿no? Pelearte con tal, ¿viste? Los terceros del rock que hay siempre que te alquilan los lugares y te los subalquilan a las bandas, que se complica, pero bueno. Está lo que bueno. Hay que aprovecharlo y no quedarse callado, ¿no? Está bueno, ¿no? Porque, digamos, en un punto, esto que decías, que en realidad donde uno encuentra mayores facilidades para tocar y mostrar lo que uno hace, es en festivales solidarios o cuestiones así, sí. ¿No? Por ahí es a veces más engorroso armar una fecha. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, obvio, el otro también cuesta, pero viste, al saber que por ahí es con un... O sea, siempre el motivo es música, así que siempre es bueno, viste. Pero si además podés dar una mano, que es lo que queremos, a fin y al cabo, está buenísimo, yo qué sé. Y por suerte eso, viste, la gente se mueve mucho, se agrupa mucho y está bueno salir. Buenísimo. Así ayudarnos entre todos y no solo entre bandas, sino, bueno, en este caso Lautaro, viste, cosas que están buenas. Claro, enriquecen. Perfecto. ¿Es el primer compact este que estamos escuchando o tiene otro ya? No, ahora estamos en preproducción del segundo, pero sí, ese salió en el 2009 y fue nuestro primer CD. ¿Y dónde se consigue ese? ¿Lo venden ustedes? ¿Lo dejaron? Ah, hay locuras. Locura de Mar del Plata, locura de quedan, Flores, locura de Once. Flores es más cerca, el de Mar del Plata queda claro, un poquito lejos. Pero bueno. Yo para la gente de afuera, si nos está escuchando. Ustedes son una banda bien del barrio. Son una banda del barrio, se puede decir. Sí, sí. ¿Origen de qué barrio? ¿De barrio de Flores? ¿Todos? ¿La mayoría? Sí, la mayoría. Hay de todos lados. No sé, al 08 tenemos de Palermo, Almagro, no sé, Parque Avellaneda, pero se formó en Flores. Ensayábamos acá en Carrasco y Rivadavia, ahí ensayamos. Acá a la vuelta, digamos. Claro, ahí arrancamos con todo. Y el disco también se puede descargar de la página www.lachusma.com.ar o nos mandan un mail a ¿cómo es? lachusma_ rock. Fuck. Arroba, lo sabe menos que yo. arroba hotmail.com. igual todos sabemos, está el Facebook. El Twitter, no pueden pedir por el Facebook, la Chuma Rock 2. Ahí nos piden, hola, ¿qué tal? Queremos dos un tipo disco. Rocky, dos con Romano. Exacto. Así que nos pueden pedir. Se puede descargar gratis, viste, por ahí para escucharlo así de toque. Decís, bueno, si no te gusta, papelera. Y si no. Perfecto. ¿Y dónde están los están grabando en el mismo lugar este que está en producción? Ahora la preproducción la estamos haciendo nosotros en nuestra sala, sí, con nuestras computadoras, nuestros microfonitos, así que dándole, viste, para en agosto creo que arrancaremos ahí en estudio para ir lo más aceitado posible. Y bueno. Perfecto, ¿y la instrumentación qué tienen? Bueno, bata, bajo, viola, dos percusiones, vientos, el compañero se suma en la melódica en vivo, ahora muy también. Después, ¿el bombo y platillo? Claro, sí, percusiones de conga, claro, bomba y platillo, acordeón también. A veces eso es como invitado, ¿viste? A nosotros queremos meter todo, ¿viste? Pero hay que conseguir la gente y con el tiempo nos queda chica la sala, ¿no? Claro, exactamente. Che, vieron que estamos en el programa número 10 nuestro y estuvimos hablando de Maradona. ¿Qué opina la chuma del Diego? ¿Qué podría decir? La es chuma. Mejor, lejos. ¿Qué Messi? No, Maradona es único. Compadre, ¿por qué? No tiene que ver una cosa con la otra. Ya salió. Perdón, ya pero Maradona es único. Habíamos logrado evitar esa dicotomía entre Messi y Maradona y acá el compañero Semilla la trajo a la mesa. Perdón, pero resolvió la dicotomía, ya está. Exactamente, no, la dio por sentada. Sajola de problema. Violeta, ¿qué quiere decir de Maradona? Violeta. Parece que Violeta está con Messi. Violeta Diaria. Claro. No, es un representante de todo. Yo no, no diría solo argentino, ¿no? Porque diría de esas minorías, ¿viste? Que no se quieren quedar quietos ni callados y va con todo el chavo. Como siempre lo fue, no sé, como jugador. A mí van, los recuerdos de chico son buenísimos. Che, ¿y usted tiene algún tema para Maradona, viste? Que todo el mundo en algún momento hace algún tema para Maradona. No. Todavía no. No, dedicado a que diga Diego así, no, todavía no sé, no salió todavía. Bueno, uno al aluvión pueden hacer. Vamos a ver para el tercer disco si sale alguno. Vaya a ver. Che, entonces, para Messi, yo creo que quiero dedicarle una a Messi, a pesar de que Semi no quiere. Messi Botón nunca va a ser como Maradona. Repasemos las fechas entonces de cuando toca la chusma en vivo. Bueno. 19 de mayo en Tabasco, José Martí, 17, esquina de Rivadavia, a 2 cuadras de San Pedrito y Rivadavia. Y después. ¿Y el 20? El 20 nos levantamos temprano y nos vamos al teatro ahí para tocar. El Teatro de Flores. ¿A qué hora? Claro, ¿a qué hora es eso? ¿Y a qué hora vamos a estar, Delo? Vos conseguiste la fecha, no sé. Qué lindo sea la tarde, hay que buscar. Me matás, boludo. No, Lautaro te necesita y la chuma va a estar ahí tocando y acompañando. Ampliaremos. Sí. Ampliaremos la nota. Déjense libres todo el domingo para así cuando los chicos sepan el horario pueden ir. Buscamos por la página de la chuma. Ahí dale. Data, en Facebook. Entonces nos estamos yendo ahora con un audio nuevo que tenemos, es nuevito, inédito diría yo, de los hermanos del Diego. Gato, si lo tenés, vamos a escucharlo. Gracias chicos por haber estado. Gracias. Saludos. Que limita tus ideas pensando que podés hacer. Y no es casi nada, lamentando y llorando no se va a cambiar. Estos son dos chicos normales. Son dos chicos normales. Lo especial de estos dos chicos es que juegan muy bien a la pelota, pese a la edad que tienen, y aparte que son los hermanitos de Diego Maradona. Escúchame, Lalo, contanos un poco cómo vos sentís todo esto de tu hermano, sobre todo que se habla de todo el mundo, tener un hermano tan famoso y que sale todos los días, por ejemplo, en revistas, reportajes. ¿Vos cómo lo sentís? Me siento como todo, por al tener un hermano así me siento más contento de todo. Pero cuando salen las revistas, la voy a comprar enseguida para encarpetar. Claro, me imagino que tendrás muchas revistas. Sí. Huguito, escuchame una cosa, ¿cómo es Diego como hermano, por ejemplo? Es un fenómeno. Mi mejor amigo, mi mejor hermano, nos trae todo. Por ejemplo, cuando él se va muchas veces de gira, se fue a Japón, ¿vos Lalo, qué le pedís o qué te trae, Diego? Bueno, le pedimos botines o lo que él nos quiera traer. Para nosotros es todo lindo. Turco, ¿vos jugás en Argentinos Juniors? Sí. ¿De qué jugás? De 9. ¿Pensás ser como Diego? No, nunca pensé llegar a eso. ¿No? Porque mi hermano es un marciano, no se puede discutir. No es de este mundo. No. Vos, Lalo, por ejemplo, cuando vas al colegio y todos, me imagino que sabes que sos el hermano de Maradona, o cuando vas sobre todo a jugar a una cancha y que todos saben que sos Hugo Maradona, ¿cómo te tratan los chicos? Bueno, me tratan muy bien. Todos me abrazan, me dan besos y a mí me siento contento. Y también me... Estábamos escuchando antes a los hermanitos de Diego cuando dice, Diego es lo más grande que hay, no me puedo comprar nunca. Diego es... Un marciano, ahí está. Qué grande, Lalo. Sí, tenemos que recordar que esta noche nos reunimos en la Simón para el cumpleaños de Semilla. Del Semilla, que estuvo recién acá de la chusma. Y luego de ahí o antes o en el momento, los que quieran, pueden. Hoy hay una variedad de humor muy, muy divertida, realmente. Yo, Manuel Mazzetti, la recomiendo. Del grupo Brisna Perdida. Es una variedad a la gorra en Corrientes 5552. Así que a partir de las 11 van a estar ahí. En la ratonera cultural. Sí, sí, sí. Así que yo lo recomiendo. Yo también lo recomiendo porque lo vi. Muy buen espectáculo. Excelente trabajo. Buen laburo. Buen trabajo de los chicos, muy bien. Muy buen laburo. También, así que muy recomendable. El que quiere ir es a la gorra, así que no se necesitan grandes sumas de dinero para poder ver un excelente espectáculo de humor. 23 horas, Manu. 23 horas, sí. Muy bien. Judith, ¿nos querés comentar, por favor, cómo va a estar el clima esta noche? Y este clima esta noche va a ser un poco de frío y puede bajar la temperatura a 11 grados. Y acordate que hoy también este chico Mariano de la parrilla también hace un evento. Es verdad, es una peña, hoy en la Simón a la noche va a haber de todo, una noche movidita. El Simón Bolívar Fútbol Club ganó nuevamente, viene arrasador 6-4, estamos ahí a un pasito de la punta. Así que un abrazo para los chicos. De la Simón Bolívar Fútbol Club. Bueno, y el sábado que viene, por supuesto, 19 a partir de las 21 horas, nos esperamos en la Peña Atahualpa Yupanqui, el clásico más grande de la Comuna 7, así que ahí vamos a estar. Escuchar música, a tomar algo y a bailar a la noche. Espectacular. Esto ha sido el programa número 10 del Aluvión Bolivariano, así que éxitos para los que siguen en la radio. Nos vamos, nos despedimos hasta el sábado próximo aquí a las 14 horas en Radio La Bemba. Y recuerden, como dice Violeta siempre, que la vida hay que gozarla, la vida es para vivirla cada día mejor. Nos fuimos, chau. Chau. Creer en mí, universo de tierra y agua, me alejan de vos, las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien, la vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. FM La Bemba. Una radio con memoria.